El libro Historia de amor entre un centro social y un barrio documenta cómo esta zona marginada de Cornellá logró transformarse gracias a la inmensa fuerza y unión de sus vecinos. Primero, el origen caótico. A mediados del siglo pasado, Almeda era una zona agrícola aislada. Con el boom migratorio se llenó de viviendas sin asfaltar, sin alcantarillado y muchas sin agua corriente. Imagínate, es literalmente construir la casa por el tejado. Resulta absurdo tener a miles de personas viviendo allí antes de establecer los cimientos básicos de una ciudad habitable. Segundo, el ingenio para organizarse. Para arreglar este desastre, en el 66 nace el Centro Social Almeda. Pero a ver, ¿cómo te organizas cuando la ley de la dictadura te pone trabas? Pues usando un caballo de Troya. Utilizaron hábilmente el amparo legal del Obispado y Cáritas. Así vertebraron la vida del barrio, lanzaron la revista Carrilet, montaron deportes y crearon festivales de folk. Finalmente, la gran victoria verde. Esa organización vecinal desembocó en las luchas de los años 70. Se enfrentaron al temido Pla Parcial, que amenazaba con derribar casas para hacer carreteras. Su mayor victoria fue en el 71, cuando juntaron 3.000 firmas y salvaron la inmensa finca de Can Mercader de la especulación. Hoy es el gran parque del barrio. Un David contra Goliat total. ¿Quién iba a pensar que unos vecinos sin apenas medios lograrían doblegar a los todopoderosos especuladores urbanísticos de la época? La historia de Almeda nos demuestra de forma aplastante que el verdadero progreso de una ciudad no se diseña en los despachos, sino que se conquista en la calle con la unión de su gente.